Nuevamente en tus oídos. Nuevamente en tus oídos. Punto Extremo. Extremo 10. Escuchaste a Vinilo con su canción Dosis, parte de su producción Caminos. Ahora disfrutarás de música más suave. El extremo número 9 llega junto a One Bridge y su sencillo promocional titulado Piedras. Extremo 9. Ando, camino, troto, a veces corro, sigo, recorro, vengo, voy, vuelvo, sigo, sigo, camino, camino, camino, tropiezo, las piedras, otra vez la niebla. Lágrimas surgen. Extremo 8. Thank you. En el 8, escuchaste a Kyrius y su canción Vuelve a Empezar. Esta canción se encuentra en su producción Ya Nada Es Igual. Ahora disfrutarás de la posición número 7. Fix te trae su canción Nada Como Tu Amor. Extremo 7. Sí. Extremo 6. Escuchaste a Granma con su tema En el firmamento, parte de su última producción en estudio también denominada Granma. No te separes porque los 5 extremos nacionales de este año llegan después de la pausa. Quédate. En instantes más de Punto Extremo.